Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Jonah V y MC Pilo. Jonah V es nacido en Quito en 1984. Representante de la cultura hip hop, artista callejero, compositor. MC Pilo es nacido en Quito en 1987. Representante de la cultura hip hop, compositor y beatmaker. Ambos pertenecen al grupo Resistencia Lírica Fuerte. Jonah V y MC Pilo. Como acaban de escuchar, estoy acompañado de personas que representan a la cultura urbana del hip hop acá en Quito. Y la primera pregunta que quiero hacerles es: ¿qué es la agrupación Resistencia Lírica Fuerte? Bien, Resistencia Lírica Fuerte, pues es una agrupación de hip hop que está basada, que su esencia está en las letras contestatarias de protesta hacia las cosas que, cosas de injusticias, me refiero, que están pasando tanto en el hip hop dentro de nuestra cultura como en la sociedad. Como raperos mismo, como representantes de esta cultura, la discriminación es dura, y nosotros en las letras reflejamos eso. Igual en la sociedad, problemas sociales, económicos. ¿Cuántos pertenecen a esta agrupación? Somos tres en total. ¿Son tres? Tres. ¿Y dónde se presentan? Las presentaciones nos salen en todos los lados, cuando nos llaman amigos, nuevos contactos que han escuchado tal vez algo de nosotros en internet, nos localizan en el Facebook y nos invitan a los eventos que ellos hacen. Pero, o sea, es duro porque se manejan las presentaciones de nosotros cuando es algo hecho por autogestión. Nosotros ya hemos tenido presentaciones con el sello del municipio y alguna vez nos han bajado hasta de tarima por el contenido de las letras, que sí son fuertes. Ya tengo problemas. Ahora todo lo que se hace de la resistencia es presentaciones de autogestión, independientes. Una pregunta que viene muy relacionada con la segunda que les voy a hacer, que no se las voy a anticipar. ¿Cómo pueden ustedes subsistir haciendo hip hop? ¿Subsisten del hip hop? Complicada la cuestión. Perdón, ahora estamos escuchando, escuchábamos hace un ratito a Jonah V, ahora estamos escuchando a MC Pilo. Pues la cuestión de subsistir específicamente en Ecuador de la música en sí es bastante complicado. No vas a ver por ahí músicos o artistas que digan yo vivo de mi música específicamente. Con el hip hop o el rap es un poco más difícil aún, ya que por cuestión de contenidos es más difícil llegar a la gente. Entonces es como que más complicado decir yo voy a vender un trabajo musical y me va a dar eso para subsistir. Muchos de las personas que estamos, creo que dentro de la cultura hip hop, estamos haciendo la cuestión musical por gusto, por amor al arte, y muchos creo que tenemos otro tipo de subsistencia, otros trabajos o cualquier otra cuestión para poder subsistir. Y la cuestión del rap, pues aquí en Ecuador, es por amor al arte en estos momentos. Todavía es difícil poder decir que se está haciendo dinero de la cultura artísticamente, con el rap, por ejemplo. ¿Qué perspectivas ustedes tienen o qué auguran con la aprobación de la Ley de Cultura recientemente por la Asamblea Nacional? ¿Cómo le ven? ¿Creen que pueda tener eco dentro de la población de la cultura hip hop? Muchas de las veces no es la primera vez que tratan de meter a la cultura dentro de leyes y la cuestión, creo. Y siempre tratan de aportar a la sociedad o a grupos, ¿no? A subculturas, como los llaman. Pero muchas de las veces se ha visto que la cuestión es para quien está al mando de esa cuestión de la cultura. Por ejemplo, me parece que hace un tiempo hubo mucho apoyo al cine porque la persona que estaba al frente de la cuestión de la cultura tenía que ver con el cine. En otras ocasiones me parece que fue el rock y así. Entonces, específicamente para la cultura hip hop, creo que es un poco complicado desde ese punto decir que va a haber eco dentro de la cultura hip hop. Supongo que habrán eventos, así que muchas veces el municipio, el gobierno dice que hay eventos culturales y vengan bienvenidos todos, ¿no? Pero chuta, muchas veces creemos que ponen un poco de rabo o algo así para decir que no se les descoló nomás, pero no es que hizo eco y van a ser chuta los principales ahí, ¿me entiendes? ¿Ya se inscribieron al RUAC? No, nos hemos inscrito. ¿No se han inscrito? No. ¿Y por qué? Si está abierto en la plataforma del Ministerio de Cultura. Oh, a mí sí no me ha interesado nada. Yo, o sea, las experiencias que a nosotros nos ha dado, muchas veces nos han prometido hasta pagarnos, que vengan presentes aquí, el municipio va a pagar. Nunca nos han dado nada hasta la fecha de hoy. Y yo no confío en el municipio, no confío en nada de lo que es. No se confía. Prefiero seguir así, independiente, haciendo mis cosas por ahí, mi música, abordando muchos espacios, que hoy por hoy hasta se anda haciendo música en los carros para llevar el mensaje allá. O sea, de alguna manera uno tiene que buscar las puertas para abrirse. Tampoco no hay que quedar y decir, es que en el Ecuador nadie te escucha, no te parabola. De una forma también hay que uno meterse a la gente, a los oídos de la gente. Entonces, no, yo con el municipio nada, con el Estado nada. Ahora, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, es una herramienta de la Ley de Cultura, y se ha dicho, se sostiene por las autoridades, que puede generar beneficios para los artistas, para todos los artistas que se registren en él, como, por ejemplo, la seguridad social y otras cuestiones. ¿No creen ustedes que en determinado momento sea como para analizarlo, como para darle vueltas al asunto? ¿O es propio de la cultura hip hop estar en una posición de resistencia ante todo lo que venga del Estado? Lo que me acabas de decir, o sea, sí es interesante la situación, pero ver que se cumpla sería lo siguiente, ¿no? Eso, cuando yo ya vea a personas que digan, oye, a mí sí me favoreció, me pasó esto, pegaría eso. Mientras tanto, no, ahí en palabras, ¿no? Y no es únicamente que resistencia hasta el Estado y punto, venga lo que venga, para nada. Pero al momento, ser resistencia contra las cosas que no nos han parecido, que han sido lo que hemos vivido hasta hoy, ¿no? Entonces no es que simplemente resistencia porque sí y punto, no podemos actuar de ese modo. Pero sí resistencia a las cosas que no nos han parecido hasta ahora. Entonces, no sé, con lo nuevo que se ha aprobado y todo esto, podría haber un camino distinto, ¿no? Pero aún no lo hemos visto. Hasta mientras, como que resistencia a la situación. La cultura hip hop. Muchos solamente asocian a ir a un escenario, cantar rap y divertirse, en fin. ¿Qué es en su conjunto la cultura hip hop a la que pertenece el rap? Bueno, pues hip hop en sí es la cultura, ¿no? Lo que abarca todo el hip hop, nuestros cuatro elementos. Bueno, por ahí mucha gente también suman más elementos, pero los esenciales son el DJ, el MC, el b-boy y el grafitero. El hip hop abarca todos estos cuatro elementos. En sí, el hip hop es la cultura. ¿Y el basamento? ¿Cuál es el basamento humano, social que tienen? De principio, pues la cultura hip hop fue como contestataria debido a las cuestiones sociales que estaba viviendo la gente que estaba desarrollando, por así decir, el hip hop en esos entonces. Para nosotros aún se mantiene así, las cuestiones contestatarias. No con esto queremos decir que nos vamos a manejar de izquierda o derecha, para nada. Nosotros hacemos resistencia frente a las cosas que están mal. Entonces nuestro basamento, nuestra base, es simplemente la resistencia ante las cuestiones malas de la sociedad, más no cuestiones necesariamente políticas, para nada, más bien creo que son sociológicas, porque envuelven muchas situaciones. Entonces el basamento nuestro es eso, la resistencia y la denuncia de las social. Cuestiones que están. Les propongo que hagamos una pequeña pausa en el diálogo para escuchar la música que ustedes nos sugieran para compartir con nuestros oyentes. ¿Qué vamos a escuchar en este momento? Nos vamos con un tema del grupo Resistencia Lírica Fuerte que se llama Represión Policial. Lo que se vive casi a diario con los raperos, esa forma violenta en que nos tratan algunos policías. Escuchemos. Fue suena el bombo, la caja melodía, es el día del motín. Antipolicía, suena el bombo, la caja melodía, es el día del motín. Antipolicía, antipolicía, antipolicía. Le cambio las pistolas por hojas con historias. En vez de la violencia, palabras que se entiendan. En vez de policía, que caten al que piensa. Poesía en las calles, que al alma alimenta. Que atrapen al azul que se llevó mi bicicleta. En vez de las revistas, en el cine es el poeta. Cerraste el pantalón, es por su reflexión. Represento con mi ropa como llevo el corazón. Si no hay una razón del porqué de tu violencia, con qué necesidades y tres armas se tira la resistencia. Llevo mi mochila, un lápiz de Sprite, un micro, un cuaderno para ponerme a rapear. Man fino, no nos raya, fino pinta la muralla. El LF en el micro da la talla. Cabe no, no mata, aunque el micro sea su alma. Yo solo rapeo, no accedo, a menos de que sea en un ring de pistaleo. Si hay esos muchachos que tienen esos picos, la plata se llevaron, nos dejaron con el micro. Me gasto par pesos en una puta lata, no te miento, no vendo marihuana, le he probado, no te niego, pero no he traficado para comprarme ni un acero. Policial, resistencia lirical, sus esposas y sus aulas no nos van a limitar, a las voces del jefe no las puedas encerrar. Represión policial, resistencia lirical, tu pistola, tu casa no nos va a asustar, al espíritu combativo no lo vas a doblegar. Represión policial, resistencia lirical, la unión hacia la fuerza, ya acabamos a pelear contra los uniformados que no nos podrán parar. Ya lo muy claro, haciendo aquí libertad. Esto no es delincuencia, esto es autodefensa. Si es de una Uber, por eso yo sigo con mi estilo, atacando la violencia. Que me pone cada día para ganarte la vida. Tu casponito es uno donde salvará Moisías de las clases que exijo. A tu puta filosofía, escuchen que se quede bien grabado en su memoria. Que mi gente no se calla y no tenemos fobia. Lucharemos contra ti usando nuestra inteligencia. Lucharemos contra ti, pues somos la resistencia. Sonidos esta perla, resistencia con esta colaborando una vez más contra la violencia antinatural. Investida por un personaje que se hace llamar rey. Y cuando lo soportas él se cree todo un rey. Dedícate a coger mis impuestos para haciendo algo. Dedícate a coger ladrones para que no me roben cuando salgo. Aprende a respetar a toda esta generación que no vino a violentarse, sino a poner corazón. Para que no se me calle y se escuche esta canción que representa una conciencia que viene en expansión. Que vivió atrapada por su gran represión, pero esta vez la gente se unió a la revolución. Represión policial, resistencia lirical, sus esposas y sus hablas no nos van a limitar, a las fuerzas del jefe no las puedas encerrar. Represión policial, resistencia lirical, tu pistola, tu casa no nos va a asustar, al espíritu combativo no lo vas a doblegar. Represión policial, resistencia lirical, la unión hacia la fuerza, ya acabamos a pelear contra los uniformados que no nos podrán parar. Escúchalo muy claro, cerdo antilibertad. Uniformado no mató, es uniformado. Uniformado no mató, es uniformado. Uniformado no mató, es uniformado. No mató, es uniformado. No mató, es uniformado. Hablando claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. Ahora viene un tema que yo considero álgido dentro de las opiniones que muchas veces se escuchan en la calle, en los diálogos, entre amigos, en el bus, el graffiti. Ya ustedes me han dicho hace un instante, ya veo en los rostros, hace un instante ustedes me dijeron que los grafiteros también forman parte, o sea, los grafiteros que pertenecen a esta cultura hip hop. Porque hay otros grafiteros, ¿es así? Sí, exacto. No son solo ustedes. No, dentro de la cultura hip hop más están conocidos como writers. Ajá. De ahí un grafitero va a ser uno que va a escribir, no sé, estamos de un partido político, alguna cosa por ahí. Dentro de la cultura de hip hop un grafitero es más conocido como writer. Writer. Entonces, sí, así es. Ya, ¿y qué pinta el writer? Porque vemos en la calle montones de cosas en las paredes. Claro. Pero la mayoría de la gente dice, los raperos. Claro, o sea, asocian los grafitis muchas veces a los raperos que están ahí dentro. Chuta, pues es una cuestión bastante complicada, ¿no? Creo que mucha gente empieza pequeños haciendo ahí por hoy, creo que un rayón ahí tratando de hacer algo bueno. Con el tiempo he visto a amigos que terminan haciendo unos murales espectaculares, ¿no? Pero hay mucha gente que va por las calles sin intentar superar su estilo, creo, y solo pasa dar haciendo una pieza, entregar, claro, una obra de arte. Solo pasa y en serio ensuciando. No quieren superar su propio estilo, sus propias marcas, no sé. Tengo amigos que empezaron tal vez con cosas feas por ahí que yo algún rato vi, pero ahora veo arte en realidad, cosas muy muy buenas, pero hay otras personas que la verdad creo que sí están tal vez ensuciando paredes, los llaman toys porque no hacen algo bien. Uh-huh. Y pasan tal vez dañando piezas por ahí. Pero los que pintan las paredes, como decías hace un ratito, no solamente son aquellas personas que se deben a algún movimiento político. Así también es. Existen otras personas que hacen sus marcas o dejan su mensaje en las paredes. Ahora, ¿qué mensajes pretenden dejar en las paredes los writers? Pues de todo. Ahí también desde lo político, lo social, yo he visto muchas personas que, o sea, más que todo el grafiti también comienza desde una forma también contestataria, ¿no? Se denunciaba con un dibujo, con alguna pieza. Otros también te quieren expresar tal vez la calidez de un rostro, unas nuevas bombas hechas. Yo pienso que se va todo el grafiti, creo que es como que se quiere abarcar todito. Ahí depende de la persona, creo que la pinte, que la haga. Depende del concepto que quiera manejar. Ahora, el graffiti que veamos en la calle, ¿cómo sabremos nosotros diferenciar que fue hecho por alguien de la cultura hip hop a otra persona? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sabemos que fue hecho por alguien de la cultura hip hop? Dentro de la cultura hip hop, el graffiti en sí es el hecho de formar letras. No es tal vez dibujarte un paisaje, eso si lo haces en la calle también es arte urbano, pero no hecho por un writer. Un writer más va a hacer unas letras, una cosa así que tal vez no la entiendas, va a ser una bomba. Entonces eso va a ser la cuestión más del writer. ¿A qué le llaman bomba? Un rayón que se hace muy rápidamente y con formas circulares. Ajá. Trata de ser, las letras son circulares y las hacen rápido porque para dejar su marca en algún lado y corre, ¿no? Entonces ya dejas tu bomba ahí. ¿Es la marca de esa persona o exacto, de algún puede ser su crew, que es su grupo, o la marca de esa persona. Entonces, eso es más de un writer, ¿no? Bombas, tags, que son firmas, que se ven mucho por ahí, son cosas más pequeñas. Entonces, eso es más. Y por ahí ves, no sé, tengo un condominio dibujado, un árbol gigante que está muy bonito, es arte urbano, sí, pero no necesariamente de un writer. Es tal vez otro tipo de artista que está tal vez fuera de la cultura hip hop. Es más, en estos momentos la cultura hip hop continúa teniendo conflictos con otras culturas urbanas como hace unos años atrás. A medida que ha ido pasando el tiempo ya he visto todo un cambio grande. Ya hemos compartido tarima nosotros con rockeros, con ponqueros, con tantos, y ya es como que son más, nos hemos vuelto ya más mente abierta, ya se respeta un poco a la cultura que él represente o a la que yo represento, a la que viene, ya no hay mucho, no hay problema. Obviamente que siempre hay uno de esos que por ahí, las ovejitas negras o las manzanas podridas, pero no, ya ahora ha cambiado completamente. Lo que sí no ha cambiado es la represión que tenemos todavía de la policía y de la sociedad. ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se deba esto? Falta de información, completamente estereotipo. La satanización que le dan al hip hop mismo es por falta de información. No conocen. Es una cultura que ha nacido netamente de protesta para reclamar derechos que han sido quitados. Y bueno, les falta conocimiento. Por eso yo creo, y ese miedo que obviamente les hace tener a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no tienen idea. Por eso creo que es fundamental que los medios de comunicación abran espacios como este que tenemos hoy, para que las personas conozcan, para que sepan de qué se trata cada cultura urbana, cada movimiento juvenil, a qué se debe lo que hacen, en fin. Una última pregunta porque se me acaba el tiempo, el dios Crono me hizo la señal, y cuando el dios Crono dice ya, es ya. Así es. Así es. Muchas personas cuando ven a un rapero, a un miembro de la cultura hip hop, como ocurre con otras, dicen, ahí va un delincuente. ¿Qué tienen ustedes que decir a esto? Uf. Bueno, ya es costumbre esto, uno ya está acostumbrado. Me gustaría a mí decirles, o sea, que se informen, que cambien esa visión que tienen, ese pensamiento que tienen. Las ropas, lo que se usa no hace a la persona. Pienso que primero deben de conocer antes de juzgar. Y es, creo que debe ser una ley de vida, ¿no? Primero conocer a la persona antes de lanzar un juicio sobre ella. Uh-huh. Sí, y más que todo, o sea, fuera estereotipos, ¿no? O sea, es algo que tal vez ya muchos lo han escuchado, pero el ladrón es el man que anda de eterno por ahí mintiéndole a mucha gente. Yo porque ando de ancho y ya me ven feo, y no he robado a nadie. Entonces, simplemente los estereotipos, ¿no? Ver bien antes de juzgar a cualquier persona, qué es lo que uno va a decir, porque puede estar diciendo una patanada. Total. Claro, y escuchar, saber escuchar. Recuerdo yo también hace un tiempo a mí me hicieron una entrevista en una... de red, de internet, y yo sufrí unos ataques ahí racistas con comentarios. O sea, la gente no apenas ve algo, ya está ahí y habla, deben de informarse. Pensar también antes de hablar. O sea, mucho. Yo les agradezco infinitamente a ustedes que hayan compartido conmigo en este programa. Yo comparto también esa opinión. Hay que conocer al ser humano primero antes de emitir cualquier juicio. Así es, y nosotros también estamos como grupo y creo como personas igualmente agradecidos por el espacio que nos ha abierto aquí para hablar. Siempre las puertas de Hablando Claro están abiertas para la cultura hip hop, para cualquier cultura urbana, para cualquier representante del país que defienda la cultura ecuatoriana, la cultura latinoamericana. Así que no solamente cuando yo les invite, también ustedes pueden llamarme y decirme, oye, ¿cuándo podemos conversar? Tenemos algo nuevo que decir. También ustedes pueden hacerlo. No se limiten solamente a esperar a que yo les llame. Excelente, me parece. Gracias. ¿Ya? Gracias. Ustedes tienen mi número de teléfono, igual estaríamos en contacto siempre. Gracias. Ahora, vamos a concluir el programa porque sí, el dios Crono ya está hasta medio enfadado. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con un tema de mi disco Peligroso para el Sistema que se llama Indio de América. Espero que lo disfruten y lo escuchen. Seguro lo van a disfrutar. Soy Yosvani Acevedo Ramos, los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Pobre indio, pobre raza vencida, hasta de Jesús no le enseñaron más que la cruz y la corona de espinas. Cerraron en la boca y taparon sus retinas, tras cortinas de mentiras dejaron a las vidas ya toda la historia del periodo de conquista. Pero escucha, mira, cocha, lo que cuentan y me gritan las voces de mis venas de América Latina. En casas flotantes trujeron la agonía, la desgracia de mi raza, miseria y frillería. La cruz trajo al pecado y al infierno desplado, y al blanco barbado mi pijuete en la mano me hizo agradecer cada azote consumado, y me hizo agradecer el hambre con mi sangre. Indio, capitayo al suelo. Indio, calzoncillo al suelo. Indio, boca abajo. Cuenta los azotes. 1, 25, 75. Así aprendí a contar con mi dolor, mis llagas en su castellano. De mi tierra se adueñaron de mi esfuerzo y mi trabajo. De mi mente ellos borraron mi historia, mi pasado. Solo me dejaron la tristeza del mitallo y el infierno de la cola que me ataron. Transfugieron vejaciones, federas y delincuencia. A nuestras compañeras les borraron su presencia. Condenadas al abuso, al silencio y a la violencia. Las tuvieron, las cometieron. A las guaguas, a la fuerza, les abrieron sus dos mundos. Tan chiquitas nuestras flores, soportaron los abusos. Y a mujeres que tan comiste cerca de oreja, de marido y de hijo, noche a noche. Su embarazo era negocio para el colono, su verdugo. Y el aborto una salida para el niño de este yugo. Ella dulce ya de tanto aborto dijo: quebra más chirihuahua, quebra piscueso de guagua. No quiero que sirva de mi tallo a vida cocha. Quebre. No.